Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Disculpe, señor Lobo Feroz. Sí, Caperucita. ¿Este es el camino corto o el camino largo? Déjame ver. Aquí había un cartel. Ay, ya le rompieron. Oh. Pero veamos, veamos. Este parece ser el camino largo. Ah. No, no. ¿Es este otro? No. Pues la verdad no lo sé. Ay. Para disfrutar tu paso por las áreas protegidas, cuida la infraestructura, señalética y senderos existentes. Otros visitantes te lo agradecerán. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación AA, apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chiquito! ¡Chiquito! Quito chiquito. Bueno, Quito chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, ¿qué puedo hablar? Lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza Quito Chiquito. Radio Revista Infantil. Hola. Tengan muy buenísimas tardes todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo a este su programa Quito Chiquito. ¿Por qué Quito Chiquito? Les voy a contar rápidamente, ya que estoy lleno de visitas. Quito Chiquito. Quito porque transmitimos desde la ciudad de Quito. Y Chiquito porque es para los más chiquitos de la casa, para los más peques. El día de hoy tenemos un programosísimo. Tenemos noticias, juegos, chistes, adivinanzas y mucha diversión. Mi nombre es Diego Reciclado y les acompaño todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio CCE, Radio Casa de la Cultura, y también puedes escucharnos a través de los 940 AM y para todos los niños del mundo y las niñas del mundo por www.radiocce.com, que ahí puedes mirarnos en HD y escucharnos también en HD y todo online a través de todas las noticias del mundo. Recuerda que este programa es cultural, participativo, así que puedes llamarnos y decirnos lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que piensas, lo que te molesta, todo lo que quieras. Puedes llamarnos a nuestro teléfono 2220-960, que es el teléfono directo de nuestras cabinas, y que hay otros números más que ya les vamos a dar, pero mi memoria es muy corta, entonces no puedo. Y para empezar, que hoy estoy regalando un CD demo a los niños o a las niñas que me adivinen la pregunta del día. La pregunta del día. A ver, si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? A ver, otra vez, la pregunta del día. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Le voy a decir, ¿cómo? ¿Cuántas? Ninguna. ¡Ay! Pero es que yo no puedo decir la respuesta hasta el final del programa. Les voy a repetir más lento, porque les recuerdo que nuestras preguntas son preguntas capciosas. ¿Saben lo que es una pregunta capciosa ustedes? Yo les voy a decir lo que es una pregunta capciosa. Capcioso es un adjetivo que hace referencia a algo que busca confundir o engañar. Entonces yo les busco confundir o engañar con esta pregunta del día, que dice así: si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Esta es nuestra pregunta capciosa. Yo no les puedo decir la respuesta hasta el final. Tienen que escucharnos hasta el final si quieren ganarse el CD demo de Diego y los Gatos del Callejón. Para nosotros, puedes, recuerda que puedes comunicarte al teléfono directo, que es el 2220966, también al planeta593@gmail.com. En el Facebook puedes buscarnos como el Planeta 593 o el Planeta de los Niños. Y esto es Quito Chiquito. Y ya regresamos y voy a ir con un tema musical que es Yo Quiero Ser Murguista, de un cantautor argentino que se llama Piñón Fijo. Y esto es Yo Quiero Ser Murguista. Estás escuchando Quito Chiquito. Yo soy Diego Reciclado. Ya regresamos. Quiero ser murguista, quiero ser artista por un carnaval. Yo quiero andar en barco y cruzar el charco hacia el Uruguay. Yo quiero ser murguista, quiero ser artista por un carnaval. Yo quiero andar en barco y cruzar el charco hacia el Uruguay. Yo, que en sueños me veo en Montevideo cantando feliz. ¡Upa, mi sueño! Yo muchas veces creo que si lo deseo llegaré hasta ahí. Yo quiero ser canario, yo quiero ser luna de un barrio oriental. Si quieres que te nombren en algún candombe, ven al Uruguay, ven al Uruguay, vengo al Uruguay. Quiero ser artista por un carnaval. Yo quiero andar en barco y cruzar el charco hacia el Uruguay. Yo, que en sueños me veo en Montevideo cantando feliz, feliz. Yo muchas veces creo que si lo deseo, llegaré hasta ahí. Yo quiero ser canario, yo quiero ser luna de un barrio oriental. ¡Upa, mi sueño! Si quieres que te nombren en algún candombe, ven en Uruguay. El segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? Este es nuestro segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Los monos tienen cuerdas vocales, pero su cerebro no les permite usarlas. ¡Wow! ¿Sabías que las ovejas ¿sabías que las abejas no son los únicos insectos que trabajan con miel? Existen unas hormigas que trabajan almacenando miel. Se las conoce como el nombre de las hormigas melíferas. Es por la miel también. ¡Wow! ¿Sabías que contar con los dedos te hace más inteligente? Un estudio en Estados Unidos, en Washington, acaba de descubrir que los niños que calculan con sus manos son más inteligentes y obtienen mejores calificaciones. ¡Wow! Este es nuestro segmento ¿Sabías qué? Si tú tienes más datos curiosos o piensas que sabes algo que nosotros no sabemos y quieres que nosotros lo digamos de aquí, puedes comunicarte a nuestro correo directo, que es elplaneta593@gmail.com. Mi teléfono directo es el 0998-667-606. Lo voy a decir un poquito más lento. 098-966. No, lo voy a decir un poquito más lento porque mi mamá siempre dice que no me pueden escuchar en la radio el número. Entonces el número es el 0998-667-606. Y nuestro teléfono directo es el 2220-966 para que te puedas comunicar directamente con nosotros. Y tenemos una pastilla de contactos, a ver si nos pueden mandar también la pastilla de contactos. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Solo hasta el número, pero 7606. Ese es nuestro número directo de los contactos para que te conectes a este programa. Recuerden que estoy regalando un CD demo a las personas que adivinen nuestra pregunta del día. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? También estoy con otra pregunta que también puedes, si no sabes la una, puedes responder la otra, que es ¿cuál es el árbol que tiene las 5 vocales? ¿Cuál será este árbol que tiene las 5 vocales? Entonces ya sabes, si tú sabes la respuesta, puedes comunicarte directamente con nosotros al 0998-667-606, a nuestro correo elplaneta593@gmail, en el Facebook como El Planeta 593, y al teléfono directo de la radio, que es el 2220-966, para ganarte ese maravilloso CD demo de Diego y los Gatos del Callejón Rock para guaguas. Y para continuar, voy con un tema original de un cantautor cubano que se llama Virulo, que también hacía música comedia para niños y después lo popularizó Luis María Pesetti de Argentina, y ahora lo está cantando una banda que se llama Lala. Esto es El Niño Caníbal. ¡Ya regresamos! Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me cagan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Comí a mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus verdolagas. Pero es tan insoportable que en la tribu no la tragan. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. No abro la boca ni sonrío, cambiando los sientes. Le pido a los reyes magos un poco de caracu y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz de harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. No Ese grupo es La La y la canción que escuchamos del Niño Caníbal de Virulo. ¡Bravísimo! Y vamos ahora con nuestro segmento Un Día Como Hoy. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, el 13 de agosto, es el 225º día del año en el calendario gregoriano. Y el 226º en los años bisiestos. Quedan 140 días para finalizar el año. Acontecimientos. Un día como hoy, 13 de agosto, pero en el 3114 a.C., esta fecha es donde comienza el calendario maya. Calendario maya que fue creado posiblemente en el siglo XX antes de Cristo. Un día como hoy, 13 de agosto también, Harry inventa el acero inoxidable, pero en 1913. Un día como hoy, 13 de agosto, pero en 1942 se estrena por primera vez el clásico de Disney, Bambi. Esto pasa en Estados Unidos. ¡Wow! Un día como hoy, 13 de agosto, pero en 1961, se inicia la construcción del Muro de Berlín. Con ello se separa Alemania Oriental de Alemania Occidental. Un día como hoy. ¡Wow! Un día como hoy, también 13 de agosto, pero en 1963, en Buenos Aires, Argentina, un grupo comandado de la juventud peronista ingresa al Museo Histórico Nacional y se apropia del sable curvo, que es un sable curvo, es una espada en forma curva, del general José de San Martín. ¡Wow! Un día como hoy también, 13 de agosto, pero en 1975, en Topeka, Kansas, se funda la Organización Internacional de los Zurdos. Un día como hoy, ¡wow! Los zurdos. Un día como hoy también, 13 de agosto, pero en 1991, el grupo Metallica publica su disco homónimo, que es su quinto disco, que se lo conoce también como Black. Nacimientos. Un día como hoy, 13 de agosto, pero en 1949 nace Begoña San José, feminista española. Un día como hoy, también 13 de agosto, pero en 1962 nace Grecia Querejeta, cineasta española. Un día como hoy también, pero en 1976, nace Nicolás Lapenti, tenista ecuatoriano. ¡Wow! ¡Celebraciones! Un día como hoy es el Día Internacional del Armadillo y para ellos pido un aplauso. ¡Bravísimo! ¡Que vivan los armadillos! Un día como hoy también, 13 de agosto, es el Día Internacional de los Zurdos. Un día como hoy también es el Día Internacional de la de las clarinetistas. ¡Wow! Un día como hoy también es el Día de la Diosa Mitológica Romana, que se conoce como Artemisa, Diosa Diana también, en la mitología griega. Y en Colombia, un día como hoy es el Día del Humorista. Y para todos ellos, voy a pedirles un aplauso más para todos ellos. ¡Feliz cumpleaños! ¡No, yo les voy a aplaudir desde aquí! ¡Bravísimo, bravísimo! Esto ha ocurrido un día como hoy, 13 de agosto, pero en diferentes momentos y situaciones y aspectos de nuestro año y de nuestra vida. Nosotros vamos ahora con Banda La Maleta y vamos con el cumpleaños de mono para todos los cumpleaños de este mes. ¡Ya regresamos! Cumpleaños de mono, cumpleaños feliz, cumpleaños de mono, cumpleaños feliz. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la nariz. Todos bailando pegados de la nariz, nariz con nariz. Cumpleaños de mono, soplar la velita, cumpleaños de mono, soplar la velita. Todos gritando, todos cantando, bailando pegados de la colita. Colita con colita, a bailar pegados de la colita. Cumpleaños de mono, romper la piñata, cumpleaños de mono, romper la piñata. Todos gritando, todos saltando, bailando pegados de la guata. Guatita con guatita, todos bailando pegados de la guata. Cumpleaños de mono, abrir la sorpresa, cumpleaños de mono, abrir la sorpresa. Todos cumpleaños de Mono, cumpleaños feliz. Quiero desearles un feliz cumpleaños a todas las personas de agosto y del mes anterior de julio, que en julio cumplió mi hermano y mi hermana también. Por eso estamos todos de cumpleaños de estos meses maravillosos. Y también que entonces, de paso, quiero darles un feliz cumpleaños a todos los niños y niñas que cumplen en el mes de agosto. Recuerda que estoy con la pregunta del día, que dice: si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Y también tengo la otra pregunta que estoy preguntando, valga la redundancia de redundar, que es: ¿cuál es el árbol que tiene las 5 vocales en su nombre? ¿Cuál será este árbol que tiene todas las 5 vocales dentro de su nombre? Si tú sabes la respuesta, puedes comunicarte con nosotros al 0998-667-606 o al teléfono directo de la radio, que es el 2220-966, para que te hagas acreedor o acreedora a este CD demo de Diego y los Gatos del Callejón Rock Paraguaguas, en el grupo musical donde yo también canto y hago todos mis juegos y mis chistes. Para continuar, como ustedes sabrán, cada media hora nosotros tenemos que irnos con el espacio publicitario de esta maravillosa radio Casa de la Cultura. También les recuerdo que si tú tienes o tus papás tienen un teléfono inteligente o algún aparato inteligente, puedes decirle que se descargue en el Play Store la aplicación Radio CCE HD y puedes escucharnos y mirarnos en vivo. Y si también estás en la compu o en cualquier parte del planeta Tierra, puedes mirarnos a través del www.radiocce.com. Y como ya les dije, pueden ahí mirarnos y escucharnos HD, y pueden mirar como yo ahorita estoy alzando las manos, y me pueden ver en el streaming como ustedes me pueden ver y con quienes estamos aquí directamente. Ahora sí, entonces me voy con el espacio publicitario. Esto es Quito Chiquito, yo soy Diego, ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable, sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos a este tu programa infantil Quito Chiquito, que es inclusivo y participativo. Entonces puedes llamarnos y decirnos todo lo que te gusta, lo que piensas. Estamos nosotros todos los domingos a la 1 de la tarde por los 940 AM o por el internet por www.radiocc.com. También puedes descargarte la aplicación en el Play Store por Radio CCD HD. También puedes llamarnos directo al 2220966 y puedes también comunicarte a mi teléfono directo, el 0998-667-606. El día de hoy estoy regalando un CD demo a las personas que adivinen nuestra pregunta del día. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Lo voy a repetir una vez más. Si tengo 150 sillas y 150 monos, cuántas sillas tengo libres. Y si tú, tengo otra también, otra adivinanza que estoy haciendo el día de hoy para que te puedas llevar este CD demo de Diego y los Gatos del Callejón es, ¿cuál es el árbol que tiene las 5 vocales? Este árbol en su nombre tiene todas las 5 vocales. ¿Cuál será? Entonces ya sabes, ven comunicarte con nosotros. El correo electrónico que no lo repetí en esta ronda lo voy a repetir, que es elplaneta593@gmail.com y podrás hacerte acreedor a este CD demo de Diego y los Gatos del Callejón. Ahora me voy con un poco de la agenda semanal de lo que tenemos esta semana y este fin de semana. Quito Chiquito presenta un espacio cultural para niños. Quito Chiquito presenta un espacio. Este es nuestro espacio cultural para los más chiquitos. Show de patinaje artístico en Club de Patinaje Pesantes Vicenti. Evento, artes, danza y muchas, muchas cosas para disfrutar en estas vacaciones. ¿Dónde va a ser esto? En Money Shopping. Para la gente que dice, ¿y dónde queda Money Shopping? Les recuerdo que esto es en la ciudad de Cuenca. Es el sábado 19 de agosto a las 16 horas. Este evento es totalmente gratuito. Un show multicolor lleno de música, emociones, a cargo del Club de Patinaje Artístico Pesantes Vicenti. Te esperamos, dice. También el día de hoy Franklin Cruz me ha hecho llegar una maravillosísima invitación que dice, muchos animalitos necesitan de tu ayuda, trae tus donaciones. Este festival se llama Animal Fest y es el 19 y el 20 de agosto desde las 9 de la mañana frente al Centro Comercial Mall El Jardín. Música, diversión, ecología y mucha diversión, igual que en este programa, muchísima diversión. Les recuerdo cuándo va a ser esto. Esto es el 19 y el 20 de agosto, sábado y domingo, Animal Fest de verano. Trae tus donaciones, muchos animalitos necesitan de tu ayuda. Aquí puedes adoptar y apadrinar también, que le apadrinas a un perro en una casa donde ellos les tienen y ahí les alimentan gracias a tu apadrinación, y puedes hacer tus donaciones. ¿Dónde va a ser esto? Frente al CC Mall El Jardín, Centro Comercial Mall El Jardín, Avenida República, dice, por el Parque de la Carolina. Cualquier cosa puedes buscarlos directamente como Animal Fest de verano, gracias a Franklin Cruz, que nos ha enviado este maravilloso evento para asistir. De libro a película, dice, el día de hoy, sábado, domingo 13 de agosto, Cine Encuentro, Bibliorecreo. Ven y participa de la proyección de películas basadas en grandes libros que tenemos preparados para los cinófilos y bibliófilos. Que el bibliófilo, no sé si lo digo bien, que es a la gente que le gusta mucho el cine y a la gente que le gusta mucho los libros, que se han reunido en Bibliorecreo. ¿Dónde va a ser esto? Este domingo a las 16 horas y van a ver El Principito, van a ver el día de hoy. Así que ya sabes, el recreo, Avenida Prado, Quito, Ecuador. Estos son nuestras noticias y también recuerda que si tú tienes algún evento y quieres que nosotros lo leamos aquí, puedes comunicarte a nuestro correo directo que es elplaneta593@gmail.com. Me voy con un tema que me encanta, mi favorito. Este tema está en una película que se llama Temporada de Patos, que es una película también súper chéverísimísima, que esta película es mexicana. Y esta es Natalia Lafourcade, Un Pato. Ya regresamos. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cum, no le sale. Sus notas feas eran pequeñas del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, la, la, la. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Un pato se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y les cantamos a Noa. Cuando quería ensayar, Regresamos. Lo que escuchamos fue Natalia Lafourcade y su canción Un Pato. Como les contaba, este tema está en una película que a mí me gusta un montoncísimo, que se llama la película Temporada de Patos, que es súper chistosa, de unos chicos que llaman una pizza. Ay, y le hacen pasar unas peripecias a este joven que les entrega la pizza. Y está este tema que se llama Un Pato. Les recomiendo película mexicana. El día de hoy estoy regalando un CD demo a las personas que me adivinen la pregunta del día. ¿Qué? La pregunta del día. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Lo voy a decir un poquito más lento porque la gente dice que no me sabe entender. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Un poquito más lento lo voy a decir para que la gente me pueda entender. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Recuerda que nuestras preguntas son preguntas capciosas. ¿Qué es capcioso? Es un adjetivo que hace referencia a algo que busca confundir o engañar a los niños. También quiero regalar un CD demo a las personas que me adivinen cuál es el árbol que tiene las cuatro vocales en su nombre. Este árbol tiene las cinco vocales. Ya me estoy confundiendo. Estoy quitándole una vocal ya. Este árbol tiene cinco vocales, las únicas cinco que hay. ¿Cuál será este árbol? Si saben también la respuesta, pueden llevarse el CD demo de Diego y los Gatos del Callejón. Este es nuestro programa número 22 y voy a mandar un saludo, digamos, a las personas que nos han escrito al Planeta 593. Quiero agradecer a Javier Chicaiza, que nos ha enviado Carolina Estefanía Molina, Mercedes Chicaiza. Quiero agradecer a todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo que nos escuchan a través de www.radiocce.com. El día de hoy ya les dije que estaba regalando el CD demo a las personas que adivinen la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? Ahora también que veo que estamos con invitados ahí por la puerta escuchándonos, voy a contarles un chiste súper chistoso que no es tan chistoso. A ver, ¿qué le dice un tomate a otro tomate? Nada, no le dice porque los tomates no hablan. Es que, taranchus, es que estaban dos tomates en la refrigeradora y un tomate estaba, qué frío, y le dice al otro, ¡ay, mira, tengo mucho frío! Y el otro le queda viendo, ¡ay, un tomate que habla! Ahora vamos con Puerto Candelaria y su tema, Los Esqueletos, con Fit Andrea Echeverría, y esto es Los Esqueletos. Todas las noches de luna llena, recorre las calles del puerto con su guitarra el espectro de una dama alta y traje colorido. Ella busca a los niños sonámbulos que merodean sin rumbo por el malecón para hechizarlos con su encanto y su voz. Ahí viene, aparece la Ruiseñora. Los esqueletos preparan esqueletos preparan la verdura con la sotana de un viejo cura. Los esqueletos preparan la verdura. Regresamos con ese aplauso maravilloso y magnífico a esto que fue Puerto Candelaria y su tema Los Esqueletos, cantándolo señora, también con Andrea Echeverría. Ella es vocalista o ex vocalista de Los Aterciopelados. Este tema que es mi tema favorito, favorito, favorito. El día de hoy nosotros, con todas las visitas que hemos estado, ¡wow!, les hemos hecho la pregunta del día, que es: si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Y aquí dicen, tengo... La respuesta es... Ismael dice... Pero no les puedo decir porque tengo que decir al final del programa, porque si les digo ahorita, ¡chang!, ya se me desconectan y se me van a almorzar ya todos los niños y las niñas. Entonces les voy a recordar una vez más nuestra pregunta del día. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Les recuerdo una vez más que nuestras preguntas del día son preguntas capciosas. ¿Qué es capcioso? Es algo que busca confundir o engañarles. Entonces tienen que siempre escuchar más allá. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? También tengo otra oportunidad a las personas que me digan, ¿cuál es el árbol que tiene las 5 vocales? ¿Cuál será este árbol que en su nombre tiene todas las 5 vocales en su nombre? Entonces, si tú sabes cualquiera de estas dos respuestas, puedes comunicarte con nosotros al 0998-667-606, al teléfono directo de la radio, que es el 2220960, a nuestro correo electrónico directo, que es elplaneta593@gmail. Estamos en todas las redes sociales como El Planeta 593, en Facebook, en Instagram como El Planeta 593, para que tú te comuniques y te hagas acreedor a este CD demo de Diego y los Gatos del Callejón, rock para guaguas. Para continuar y para variar, voy a ir con un tema que lo he puesto, creo que en todos los programas, y si ustedes ya lo escuchan, ya saben de qué tema musical se trata. Este tema lo canta Bombi y Ararirararo. ¡Ya regresamos! Ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro. Ya a nuestro final del programa. Yo estoy con Franklin Cruz el día de hoy, que nos... No nos visita, usted está aquí ya de planta, pues, Franklin Cruz. Oye, así nos toca, pues, así nos toca, como tú también sueles como estar de planta. Todos los domingos aquí. Así es, no se olviden escucharnos todos los domingos de 10 a 12 con la buena música y las buenas conversas y los buenos amigos del Como Tú, ya saben. La buena programación de la radio, Como ¿no? Tú, mándeles un saludo a todos los como tueños. A todos los como tutianos, a la Maggie, a la Jennifer, a la Jennifer no le he visto el día de hoy. Sí, por ahí está, es que es como tan chiquita. Entonces ya está, desaparece como, por aquí. Como cual duende. al locuaz. Yo le había invitado el día de hoy porque nosotros teníamos una pregunta del día. Ah, sí. Que dice más pregunta. O menos así. La pregunta del día. Si tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas tengo libres? Pues... Tú sabes, y ahora ya puedes decirnos, por favor, lo que tú sepas, tu respuesta. 150 sillas y 150 monos. No me queda ninguna silla libre porque está cada una por un mono. Pues al día de hoy le voy a decir la respuesta a nuestra pregunta del día. Y es capciosa. Sí tengo 150 sillas. 150, a ver, misma temática. Ya. 150. Ya. Y ciento. Y ya, y cientos. De sentar. Ah, cientos de sentar. 50 monos. ¿Cuántas sillas tengo libres? La respuesta correcta es 100. Y el día de hoy tú me has ayudado con este cuestionario también con las visitas de hoy. Ajá. Oye, qué bacán que cuando la radio se llena, ¿no? Sí, me siento todo animoso y me dan ganas de gritarle al micrófono a veces. Entonces, yo justo a los ganadores que dice aquí 100 y también tenía la respuesta ¿cuál es el árbol que tiene las 5 vocales? Y me han contestado correcto, dice eucalipto. Es el árbol que tiene las 5 vocales en su nombre, tiene toditas. Entonces, yo tengo 3 ganadores. ¿Son tus sobrinos? No, son los hijos de mi primo, los en realidad. ¿Y qué son los hijos de tu primo para ti? Buena pregunta. ¿Primos como en segundo grado o en segundo curso? En tercer curso. Entonces, les vamos a hacer acreedores, ya que se han asistido este día de hoy, ¿ya?, al CD demo de Diego y los gatos del callejón. Qué bacán. Entonces, por eso le he traído a usted para que... Ya. Qué bacán. Gracias mil. Pero gracias. Ellos sí supieron la respuesta. Yo no la atiné. Sí supieron. 100, porque ciento de sentar. Ciento de sentar. No son 150 monos, sino 150 monos. Ve, buena saber. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada. Saludos. Ah, ves, ya está por ahí la Jennifer, ¿ves? Entró, salió corriendo. Bueno, un saludo para la gente de Quito Chiquito, ya saben, con la buena programación de la Radio de la Cultura. Diego, gracias mil. Seguimos viéndonos más poquito. Y seguimos aquí, como ya les dije y como les dije y nos dijimos, todos los domingos, yo, por ejemplo, todos los domingos, estoy a la 1:00 p.m. por Radio Coso de la Cultura. Estoy con un tiburón que tengo al lado que si ustedes nos pueden ver por a través de www.radiocc.com pueden ver el streaming de un tiburón que está pasando por la pantalla. Y ahora, porque no solo nos pueden escuchar, también nos pueden ver. Y también puedes descargarte la aplicación de la Radio CCHD en Play Store, buscándolo como Radio CCHD. Y por los 940 AM también puedes escucharnos. Y yo voy a mandar un saludo a mi abuelita, que el día de hoy tenemos y me ha invitado a almorzar donde mi abuela. Entonces, después de esto, yo me voy para allá también. Y ya nos estamos despidiendo. Quiero agradecer a todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo. Hasta el próximo domingo, 1 de la tarde. Nosotros estamos ahí siempre pilas y siempre transmitiendo nuestro programa con todo el ánimo. Yo soy Diego Reciclado y puedes comunicarte con nosotros para cualquier cosa y chiste y saludos en nuestro próximo programa a elplaneta593@gmail.com. Para despedirme, voy a dejarme con un tema de fondo que está escuchando, que ya están escuchando, que soy yo mismo cantando en Diego y los Gatos del Callejón en nuestro primer CD demo. Esto es Bicho Raro. ¡Hasta la próxima! Por andar sin zapatos, por el prado, por andar sin camiseta, por el supermercado, por andar por la calle todo despeinado. A mí también me han dicho bicho raro. Por andar chirifique, por la casa, por andar con medias suyas, por la plaza, por con los bolsillos llenos de agujeros. A mí también me ha quedado viendo feo. Prefiero ser raro que tener tu rutina. Prefiero ser raro que tener tu vida fría. Ser normal es no jugar con lodo. Yo soy un bicho raro.